mbona yo awana seto sanjoli yo lokalu yimbo hoyo heute na motema eloko nini lebisa yo malubananga eko gide yango yo ka lo yembo ya motema Nini na ebisa yo, malubananga eko ki.